Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a Memorias Clásicas. Es un placer acompañarlos en este, un programa más. En este programa escucharemos a uno de los compositores clásicos más conocidos de todos los tiempos. Estoy hablando de Amadeus Mozart. Él fue un compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo y considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música clásica. Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión. También podemos destacar que Mozart influyó a otros compositores reconocidos, como es el caso de Beethoven. A continuación escucharemos su composición más famosa, denominada Requiem. Thank you.

Thank you.